controlar la diabetes todos los días? Los expertos dicen que la mayoría de las personas con diabetes deben tratar de mantener su nivel de glucosa en la sangre lo más cercano posible al nivel de alguien que no tiene diabetes. Cuanto más se acerque su nivel de glucosa en la sangre al nivel normal, menos probabilidades habrá de que usted padezca problemas de salud graves. Consulte al médico para saber cuáles son los niveles adecuados para usted. La tabla de niveles recomendados de glucosa en la sangre muestra los niveles recomendados. Para controlar la diabetes debe seguir un plan de comidas adecuado, realizar actividades físicas con regularidad, tomar medicamentos todos los días, medirse el nivel de glucosa en la sangre.